ayer tú te marchaste. No lloro si estoy muy triste. Yo sé que tú así lo quisiste. A mi lado todo tuviste. Yo te amaba, tú lo sentiste. Ahora te alejas, solo me dejas. Siento morirme hoy que te alejas. Estoy seguro que yo aún siento quererte. Ah, qué triste fue mi suerte cuando te marchaste tú.